FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esa frase de la doctora Guarino me sigue dando vueltas. La abdicación del orden, dijo la jueza del Fuero de Responsabilidad Juvenil. Y yo la tomo y la transformo y digo la abdicación de la responsabilidad. A lo largo de estos años, cuando decíamos, digo, mucho antes que los afiches de Festa, de 20 años y un solo hospital, y además analizábamos una propuesta que llegó tardía, parcial y muy tardía, de la unidad de pronta atención, que Moreno necesitaba un hospital y que hubo un proyecto presentado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que tenía dictamen de comisión, de todas las comisiones, y se paró en presupuesto. Y Moreno requiere de un nuevo hospital, de otro hospital. Entonces, arrancar así diciendo lo que todos conocemos y sabemos. Otro hospital. Si a eso le sumamos que hay uno solo, al máximo de su capacidad, y los médicos no van, llega a una conclusión que ahora le voy a charlar con el director asociado del hospital, que amablemente nos atiende en el comienzo del programa, y que tiene que ver con esto. Ayer a la 1:05 de la mañana hablé con el doctor Vetrano, que es otro de los directores asociados, 1:05 de la mañana. Y créame que nunca escuché a una autoridad del hospital en la forma en que se manifestó Vetrano, angustiado, sobrepasado, con una rabia, porque tres médicos al mismo tiempo no se presentaron a la guardia. Por lo tanto, no hubo guardia de adultos. Doctor Salerno, buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿En dónde marcamos esto, doctor Salerno? Porque usted hace tantos años que trabaja, no es un hombre mayor, tiene experiencia en la función pública sanitaria. Dígame que esto lo sorprende, por lo menos. Sí, la verdad es que son muchas las variables que entran en juego. La mayoría de las veces se pone como principal factor el tema del dinero, cuánto se paga, cuánto no se paga, pero en realidad, hoy por hoy, a partir de octubre, la guardia, en referencia a otros lugares, a la ciudad de Buenos Aires, al privado, no está mal paga. Es verdad que tenemos mucho trabajo y para superar eso tratamos de tener también muchos profesionales, pero hay una cuestión de cambio cultural en la gente joven, en los profesionales jóvenes, particularmente que lo vemos todo el tiempo, que es distinto al compromiso. Era impensable que en algún momento un profesional que estuviera de guardia no fuera a su guardia de improviso sin avisarle a sus compañeros, avisarle a su jefe, tratar de resolver el problema para beneficio no solo del sistema, sino para beneficio de sus propios compañeros que tienen que verlos, seguir viéndolos todas las semanas. Y que tres personas de golpe, porque la guardia estaba cubierta, uno programa, hace una programación, pensando, deja este problema resuelto, y que de pronto falten tres personas es imposible de salvar porque no hay manera de conseguir de un momento para otro tres profesionales. Eso era impensable en otra época, eso no pasaba jamás. Sin embargo, pasa cada vez más frecuentemente. En realidad, si esto no pasa todo el tiempo, es porque el doctor Vetrano, sobre todo, está todo el tiempo encima de conseguir gente, de tener la guardia cubierta, porque es permanente que nos pasen, quizás, no tres juntos, pero que nos falte uno, que de pronto no tenemos último momento que alguien no viene y tengamos que conseguir a alguien. La mayoría de las veces se resuelve. Bueno, anoche pasó que tres de golpe no es imposible conseguir. Y bueno, y por eso estuvo el doctor Vetrano, que él, siendo terapista, puede resolver cuestiones de clínica, pero otro no podría. ¿A qué hora comienza la guardia o en qué momento ustedes se percatan que estos sujetos, estos profesionales, no van? Es decir, ¿le comunican a usted, a Vetrano, a Rossi, que no concurren? Al día de hoy, ¿se han comunicado con ustedes para decir, mire, tuve un problema con el coche, no sé, el argumento que sea? No, la guardia se parte en 24 horas y a veces en periodo de 12. Sí. Estos profesionales tenían que venir anoche a las 20 y no, ojalá hubiésemos tenido un aviso a las 8, 8 y cuarto de que nos iban a presentar. No tuvimos ningún aviso, y habitualmente en estos casos después cuentan que tuvieron algún problema que para ellos es muy serio, y que uno ya, lo peor ya lo pasó. Lo peor es cuando ocurrió esto, que estaba la guardia funcionando, gente para atenderse, gente internada, gente en proceso de observación, y se quedó sin quien le dé respuesta. ¿Murió alguien ayer por esta falta de médicos? No, en principio no tengo registro. Yo hablé con el doctor Vetrano hoy temprano y me dijo que dejó la guardia en condiciones. No tuvo que sufrir esa situación. Estos tres médicos, doctor Salerno, ¿no trabajan más en el hospital? Primera pregunta, y anterior a esa sería la principal. ¿Son médicos de planta? ¿Qué tipo de contrato tienen estos médicos jóvenes? No son médicos de planta. Son muchas veces, digo, la guardia de ayer en particular, teníamos médicos que habíamos contratado, que el ministerio le sacó su beca para que tengan su nombramiento en orden y cobren en tiempo y forma y demás, y en realidad por una cuestión interna de la guardia, de los profesionales, se retiraron de la guardia de una semana para otra y dejaron la guardia descubierta. Y entonces conseguimos reemplazos que, hasta que no logramos estabilizarlos, conseguirle efectivo, son reemplazos de gente que conocemos, de gente que muchas veces viene durante mucho tiempo, pero es gente que se considera reemplazante de guardia, digámoslo de esa manera. Gente de paso, digamos, ¿no? No de paso, porque muchos de estos, como los que ahora estaban los martes y lo dejaron, nosotros después logramos, el ministerio los estabiliza. Sí, claro, pero fíjese que usted me está diciendo que los médicos que habían hecho este proceso y que ustedes habían logrado que no se le pague las becas para que pasen a una situación laboral más estable, también desistieron, o lo escuché mal. Desistieron, se pasaron. Hay una cuestión, lamentablemente, que es cultural, muy enraizada, donde ahora están sumamente privilegiados sobre cualquier otra cosa el interés propio y personal. Entonces, dos personas que tenían que privilegiando su interés personal, vinieron, pidieron trabajo, le dimos trabajo, sí, pidieron estar estables. En cuanto estuvieron estables, privilegiaron que no estaban cómodos ese día de trabajo y se cambiaron de guardia. Cosa que ahora estamos en proceso de resolver, porque digo, no es que todos los profesionales tienen libertad de cambiarse de guardia, porque sí, lo que pasa es que, bueno, el ministerio también, para sancionar a una persona que hace algo indebido, tiene su burocracia. Hay maneras de hacerlo, y no podemos hacer, sí, con alguien que tiene un puesto estable, no podemos hacer como queremos una sanción. Tenemos que pedirla, demostrarla, tenemos que darle derecho a réplica al que comete algo que está mal. Pero bueno, estamos en proceso con estas personas porque pasó así. Estas dos personas, una vez estabilizadas, dijeron que no estaban a gusto, pongámoslo de esta manera, en esta guardia, y se cambiaron. Qué locura, doctor Salerno. Cosas que no nos ocurría en otro momento. Claro, porque esto, ¿sabe qué pasa? Esto no es un kiosco, es un hospital. No, tal cual. Pero, entonces es la vida y la muerte de las personas. Pero estamos sujetos a que los cambios culturales, lamentablemente, sí, bueno, pero... que veamos cosas que nunca pensamos ver. Yo lo he visto usted trabajando en situaciones muy complejas en pediatría, y bueno, estaban ahí. Es una trinchera. Ayer era una trinchera, hoy es una trinchera. Ahora, si no hay soldados y faltan generales, bueno, hay víctimas, ¿no? Está claro eso. Estos tres médicos, supongo que no trabajan más en el hospital, ¿o sí? No. Los tres médicos que no vinieron allá, ayer, sí. Tendremos que ver si aparecen de vuelta. La verdad es que, así como no aparecieron ayer... no, tampoco aparecieron. Claro. Es probable que en algún momento se comuniquen o con la doctora Raguloff o con el doctor Vetrano, yo no tengo el teléfono de ellos en particular, y den alguna explicación. Y estamos lamentablemente sujetos a nosotros, la semana que viene tenemos la obligación de tener la guardia cubierta de vuelta. En ese camino vamos a ver qué reemplazante conseguimos, porque necesitamos tener la guardia cubierta. Y eso no pasa día a día, digamos, lamentablemente en los últimos tiempos no se nota, porque el doctor Vetrano, sobre todo, que está encima de esto, está todo el tiempo, no se nota, pero estas cosas nos pasan permanentemente. La mayoría de las veces se logra resolver, aunque sea a último momento, si faltan tres conseguimos dos, más o menos sigue caminando, no es tan evidente como ayer, pero estas cosas vienen pasando desde hace un tiempo muy frecuentemente, muy, muy frecuentemente. La última... Esto se corrige con un sistema, ¿no? Que no es este. Porque, bueno, si vamos a cambios de patrones culturales, ¿y entonces qué hacemos? De vuelta, las soluciones es múltiple. Hay cosas que uno puede hacer desde afuera, desde, por ejemplo, el pago. Perdón, usted me dijo algo que me parece central, doctor Salerno. Si no están de acuerdo con el dinero que se les paga... Bueno, pues que no vayan a trabajar. Si aceptan trabajar es porque aceptaron el dinero y tienen un inconveniente, llamen por teléfono. Sí, pero esa premisa básica lamentablemente no se cumple. Bueno, pero por eso, bueno, si no se cumple, bueno, hay una sanción. La sanción, no trabajen más acá, punto. Porque si no hay una acción de ese tipo, el mensaje para los nuevos profesionales, bueno, hagan lo que quieran. Esto es una locura, mire, hicieron lo que tenían que hacer ustedes con las dificultades operativas, ¿no? No más beca, vamos a ver si pasan a planta una estabilidad. Cuando estaban estables dicen, no me gusta la guardia, voy a otro día. No hay sistema. ¿Qué es súper super Vetrano la guardia del hospital? Por favor, ¿no? Es una locura. Sí, es así, es una locura. Es una locura y hay servicios que están un poco más... con profesionales un poco más responsables, hay otro un poco menos, pero en líneas generales esto pasa de un solo año. Además no pasa en este hospital, en reuniones del ministerio, donde nos juntamos directores de otros hospitales y en todos lados pasa lo mismo, y en la ciudad de Buenos Aires también pasa lo mismo. Sí. No es que no ocurre, por eso digo que hay un cambio cultural. Uh-huh. Bueno, uno tiene distintas maneras de intervenir. Pasa que en algunos servicios hemos logrado más o menos acomodarlo y la guardia de clínica todavía nos cuesta encontrar los referentes necesarios para no sufrir estas situaciones de ayer. Los que faltaron ayer son tres clínicos. Sí. Tres clínicos. Sí. ¿Qué edades los clínicos? Y son alrededor de los 30 años. Bien. Son jóvenes. Sí, son gente joven. Doctor Salerno, muchas gracias. Le mando un abrazo. Por nada, buen día. Gracias. Bueno, entonces, si hay algo por hacer, esos tres clínicos tienen a los gremios que van a defenderlos. Porque ¿cómo se puede atacar a tres clínicos que se les ocurrió en el día de ayer a los tres juntos no ir? Y lo que acaban de escuchar ustedes del doctor Salerno, que no es una máquina, sino que es un profesional como tantos otros, es que él, cuando estaba en pediatría y no podía ir, avisaba por lo menos si era urgente, iba hasta el hospital, decía: yo estoy, pero busquen a alguien de reemplazo porque me tengo que ir ante una urgencia, un problema personal que me lo contó hoy. O bien avisaba 24 horas antes que no podía estar. A ver, si yo tengo que hacer este programa de radio y no puedo, debo llamar a Bernardo para decir: mira, no puedo hacerlo el programa hoy. Y cuanto más tiempo le dé a Bernardo, podrá armar un programa de radio. Que puede ser una mierda el programa de radio, pero hay que hacer un programa de radio. ¿El sentido de la responsabilidad se nos impone a nosotros o nosotros nos imponemos esa responsabilidad? Me duele algo y no vengo. Total, mañana será otro día. Efectivamente, lo que está diciendo Salerno es lo más dramático que nos pasa. ¿Saben por qué? Porque los que han ganado pueden venir con un sentido profesional y a la mierda la construcción subjetiva de lo que es el valor público. ¡A la mierda! Ayer yo lo escuché a Vetrano como nunca antes en mi vida había escuchado un director. Sacado. Porque tenía que poner la cara a decir: no puedo atender. No es que podían atender. No podían atender en la guardia de adultos. Desde las 9 de la mañana hasta hoy. Si murió alguien, ¿quién nos va a decir a nosotros? Sí, la verdad, falleció alguien por que un nuevo médico. ¿Por qué es abandono a una persona? Es un juicio a la institución y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Jamás nos enteraremos. Y es tan dramático que Salerno dice: si la semana que viene no conseguimos clínicos, tenemos que aguantarnos estos tipos de 30 años que dicen: ahora sí vengo a trabajar. Hoy tengo ganas de trabajar. ¿Se dan cuenta por qué es la tiranía del derecho? ¿Y por qué nosotros hemos insistido en buscar esto que planteamos con una rigurosidad posible? ¿Por qué ese médico habrá dicho ayer: me quedo en mi casa, tengo un problema? El otro también, y el otro también. Tres médicos. Y a ninguno se les ocurrió llamar. ¿Saben por qué no llaman? Porque no hay sanción. Simplemente por eso. Porque si le dicen a estos médicos que reemplazan a los otros que dijeron: no me gusta la guardia, quiero otra guardia, bueno, se irán a otro hospital. En otro hospital harán lo mismo y así irán rotando, porque como hay una crisis en materia de recursos humanos, señores, se muere la gente. ¿Qué público? ¿Qué dignidad? ¿Qué asistencia? ¿Qué acceso? ¿Qué UPA? Ayer, si había un problema en la maternidad Estela de Carlotto y debían derivar, no podían derivar. Y estamos hablando de un parto. Si había un politraumatizado, un herido grave en la unidad de pronta atención de Cuartel Quinto, que debía ser derivado porque el primer lugar de derivación en el hospital, no podían derivar. Y a la conclusión que se arriba hoy es que, bueno, no llamaron hasta aquí. Por ahí el martes que viene se presentan. Y dicen: vengo a tomar la guardia. ¿Por qué? Porque no consiguieron otros tres. ¿Qué garantía tienen ustedes de llegar a la guardia del hospital y están estos tres médicos que van a ser bien atendidos? ¿Qué compromiso asumieron ayer? Ninguno. ¿Asumen un compromiso para atender cuando están atendiendo? ¿O se sacan de encima el problema porque la verdad es muy fuerte? ¡Bueno, no vayan! Y los gremios están ahí, ¿eh? Porque ¿saben qué es lo peor también? Que en esto de la tiranía del derecho, esos médicos tienen derecho. Tienen derecho a percibir un buen sueldo y tienen derecho a una estabilidad. Yo no lo niego, lo reconozco. Pero eligieron ser médicos. Yo elegí ser periodista. Ellos eligieron ser médicos. Por lo tanto, si eligieron ser médicos y estas son las condiciones y la aceptaron una vez, aceptaron las becas para después pasar a planta, no se pueden tomar el palo a la semana para decir no voy a trabajar. Listo. ¿Qué inclusión? De nuevo, ¿qué política pública? El único hospital. Y hoy puede ocurrir lo mismo. Y mañana puede ocurrir lo mismo. Ayer hubo un caos porque faltaron 3. Hoy pueden faltar 2. Y falta 1. Y el plantel se reduce. Y cientos de miles de personas no tienen opción y deben ir al hospital, a este u otro. Y después son los profesionales que nos dicen a nosotros, nos tienen que tener paciencia. Tienen que mirarnos un poco a nosotros porque estamos mal. ¿Y nosotros qué? ¿Y a nosotros quién carajo nos mira? Porque lo que pasa en el hospital pasa en cualquier función pública. Comprendan que somos trabajadores. ¿Y qué mierda somos nosotros? Se abdicó no en el orden, sino en la disciplina. Y por ahí puedo buscar en Facebook si tengo la foto de esos tipos y pueden decir que son militantes, tranquilamente. Son re militantes. Estamos en un soberano quilombo nosotros. Porque seguimos metiendo la cabeza en el hueco, en la tierra. No queremos ver. Esto también pasa porque estamos tan desmovilizados, tan desorganizados, tan sometidos, que hacen los que se les canta las pelotas todo el tiempo y en cualquier lugar. Digan ustedes si por esto que pasó hoy no se tendría que hacer, aunque sea simbólicamente, un abrazo al hospital para decir lo público tiene que ser público. No hay un carajo. No hay nada para hacer. Nos desmantelaron, nos pusieron en pelotas y no podemos hacer nada. Y ayer un director asociado, súper veterano, intentando brindar servicio en una guardia de adultos del único hospital que tenemos para 500.000 de habitantes. Díganme, señores y señoras, si esto no es la extrema violencia. Esto es extrema violencia. Arrancamos así. Hoy tenemos que comentar el asesinato de una mujer de 23 años. Hoy tenemos que contarles a ustedes que ayer se presentó parte del gabinete de Festa. Y hablaremos en minutos con el diputado Ricardo Vago por un informe que debería generar no preocupación sino atención. La represa Rollero y el arsénico en el agua. Ya venimos. De los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El ruido de la campana, cuello del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Estás escuchando Recorte Informativo. Está en línea el diputado provincial Ricardo Vago del Partido Socialista para hablar de cuestiones que no se ven y que son centrales. Tal vez estas centralidades se puedan comprender en nombre de la política esa que se fue perdiendo durante tantos años y hoy es lo probioso, como comentaba recién, que un hospital como el nuestro ayer no tuvo guardia de adultos porque tres profesionales, jóvenes profesionales, decidieron faltar. Sin avisar. Hasta hoy, 9:30 a.m, no han avisado a la dirección del hospital porque no fueron. Bueno, quiero saber y preguntarle a Ricardo Vago si él pudo obtener la información sobre la represa Rollero, en primer lugar, la información de la provincia de Buenos Aires, en qué situación está, por lo que esto representa. Y después sobre el arsénico en el agua. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. El tema de la represa es a partir de una presentación que uno realiza en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, empieza a un expediente y empezamos a visualizar la problemática de la represa. ¿La problemática está situada en qué? ¿En que hay marcas en la pared de la represa? No, ¿fisuras? ¿Qué? La problemática en noviembre del año pasado en la inundaciones, cuando hubo una gran lluvia, lo que se produjo fue filtraciones, chorros que salían del muro de hormigón, filtraciones seccionales, o sea, como quiebres en el hormigón, desplazamientos en los muros laterales, deterioro de los muros de contención de tierra. Y cuando uno observa la represa, observa que la pared está como porosa, en algunos sectores está como porosa. Uh-huh. Eso motivó, yo esto nos enteramos después, porque no fue un tema que haya tenido, yo no tuve conocimiento, parece que no hubo conocimiento, que técnicos de los de hidráulica de la provincia estuvieron en noviembre, cuando hubo una gran crecida del embalse, viendo esto. Y a partir de ahí sé que esto me entero con el informe de la Defensoría del Pueblo, había un acuerdo entre provincia, el órgano regulador de presas, ORCEP, que es nacional, la Subsecretaría de Hidráulica de Nación y de alguna manera con la participación también del municipio, que es la represa está dentro de la zona de reserva que tiene guardaparques municipales, que es la zona de camping que tiene que es municipal. Y a partir de ahí se crea un grupo de trabajo de profesionales de cada una de las áreas tratando de rastrear toda la información existente en la provincia y en Nación sobre la represa. Y ahí es donde se encuentra que la represa no hay una centralización de información y empiezan a aparecer los problemas, que no hay un registro de los mantenimientos, que no hay un registro del tema de cómo se maneja el embalse. ¿No hay registros desde qué fecha? ¿O no hay registros? No hay. El equipo, yo te puedo leer una parte. Sí, cómo no. Este equipo de trabajo no ha logrado verificar la existencia y utilización de un manual de operación de la presa o de alguna norma que reglamente el accionar de los operarios a cargo de la misma. Porque la represa es automática, digamos, una represa de contención, y tiene dos vertederos que son regulables a mano, que están en unas... mecánicamente se sube, no se baja, se aumenta la cantidad de agua que se puede que se vierte al curso uh-huh. inferior. ¿Qué es lo que se ve cuando... O sea, la represa puede ser operada. Bueno, nunca hubo un plan de trabajo en esa represa. Nunca se evaluó un sistema de operación. Tampoco se evaluó un esquema ante una situación de emergencia. ¿Qué podría pasar si llueve mucho? No se evalúa alternativas. No hay estudio. Ahora, fíjese esta cuestión, diputado Vago, que lo que hemos tenido en los últimos años es un incremento en las lluvias, cantidades y en tiempo. Debería verse desde la provincia de Buenos Aires que esto llegó para quedarse, y lo que me está informando usted es que no hay nada. Bueno, a ver, yo te puedo decir, cuando analizan, cada vez que el Estado Nacional hizo una concesión de una represa para la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos, la implementación de planes de acción durante emergencias por parte de los operadores, reviste de carácter obligatorio, así como la ejercitación y actualización de los mismos. Plantear que la presencia regular en el planteamiento de personal idóneo con capacidad suficiente para reconocer la situación de emergencia y disponibilidad es una necesidad y debería implementarse. Uh-huh. La presa esto marca como que el Estado, que hay mucho Estado, pero no hay un Estado mínimamente que dice, bueno, acá están dos planos, acá hay un plan de mantenimiento, acá hay un plan estratégico integral de cómo se maneja la cuenca alta de Río Conquista, o sea, represa para arriba, hacia Rodríguez, hacia Merlo. No hay un estudio batimétrico de los niveles que tiene. Nosotros es como que como se pensase que funcionaría sola. Claro. Sola y a decisión. Digamos, a decisión de la defensa civil si deciden abrir o cerrar. Ahora, ¿qué ha pasado? Y yo paso a leer alguno de los principios. Es un informe de casi 200 hojas. Se considera impostergable la confección de un manual de operación y mantenimiento. Hay que hacer reparar todas las fugas que tiene con embalse lleno, o sea, porque a mayor volumen de agua se marcan donde están las fugas, las grietas. Claro, por una presión del agua que hace sobre el muro. Claro, uh-huh. Es una represa de gravedad, esto es importante entenderlo, porque la propia agua que tiene hace que apoye una especie de plataforma que hay hacia adelante de la represa, que impide que la represa se voltee, porque uno tiene la imagen de las represas circulares. ¿Qué quiere decir la represa circular? La represa circular hace que la fuerza la lleva a la base donde está la base de los principios del círculo. Pero esta es una represa que tiene como pies. Entonces, entonces se dice, hay que reparar lleno y después hay que vaciar la represa y estudiar cómo está abajo. Lo que se ve es que no hay situación de riesgo estructural hoy, no se sabe cómo está adentro, porque no hay ningún instrumento de medida que permita visualizar cómo está el estado de hormigón de la obra. Uh-huh. Entonces, y después pasa a relatar las acciones que hay que hacer en los muros de contención laterales, en el disipador de energía, que es donde baja el agua, y va definiendo cosas elementales, crear un equipo administrativo de operación y mantenimiento, que alguien sea responsable de la represa. Uh-huh. Y que haya un registro sistemático de todo lo que se realice en la represa. Porque es como un pensamiento que está la represa y que tiene, la represa funciona sola y se mantiene sola. Sí, que no hace falta ningún tipo de observación, ningún tipo de mantenimiento, claro, nada. Ahora, es una represa significativo el embalse que llega a tener, los metros de altura que llega a estar, cerca de 20 metros sobre el nivel cero, cuando tiene tener el nivel de lluvia. Entonces, es como una obra que se deja a la intemperie sin una responsabilidad clara de quién la mantiene, que digamos no se mantiene, o reparaciones muy menores que se han hecho, y después no hay un plan de seguimiento ni un plan de trabajo ante una situación de grandes, qué hacer ante grandes, digamos, lluvias. Y entonces uno se da cuenta que el Estado es como un Estado tonto, que la represa pasa a ser un lugar de turismo, pero la represa no es eso, la represa es un enorme lago que ante una situación de emergencia inundaría claramente toda lo que es las márgenes del río Reconquista. Entonces, lo que uno tiene que hacer y yo leo la conclusión. Sí, lo escucho. A ver. En virtud de las recomendaciones realizadas por el órgano de control, en su informe obtenido, se observa que existe la necesidad de realizar un plan estratégico integral de la cuenca alta del río Reconquista. Hacer medidas que hacen al uso del suelo, que sería al tema de los diques de tierra. Establecer instrumentos de medición de internos de la situación de la represa, estaciones de medición de agua y sistemas geodésicos para ver la situación de la represa. Medidas de remediación civiles e hidromecánicas en todos los sectores deteriorados de la represa y establecer un plan de gestión integral y nuevos estudios más detallados para ver para implementar nuevos sistemas de medición. Y esto quizás es importante porque hace, si bien no hay evidencia de inestabilidad de la presa, se recomienda remitir el informe técnico realizado por el órgano de control de presas al Comité de la Cuenca del Río Reconquista para poner su conocimiento y que éste realice las tareas asignadas en el ámbito de su competencia, que es el mantenimiento, derivando una copia también a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, que es de la provincial. Entonces, no hay evidencia de inestabilidad de la presa. Hay evidencias claras de falta de plan, falta de mantenimiento, no control, no política y deterioro en la estructura de hormigón sin saber adentro cómo está realmente de porosa la estructura de hormigón. Esto cuando empecé la charla con el diputado Vago decía que la política se fue perdiendo y se deteriora y que vivimos en el corto plazo de la coyuntura. Voy a hacer una corrección porque lo que estoy entendiendo de lo que cuenta el diputado provincial Vago es que no hay una estructura que mida, que estudie, que analice, que investigue, que esté. O sea, hay organismos. Sí, no, bueno. Pero esto quedó como que probablemente... es una de las represas más importantes de la provincia. Por eso, bueno, que haya un organismo, porque usted pidió informes sobre la presa Arroyero y lo que obtuvo es esto. Yo obtuve esto, que fue fruto de un trabajo donde se juntó provincia y nación, y vinieron especialistas a ver esto. Y dicen, no puede ser esto. Sí, no, eso me queda claro, diputado. Lo que estaba tratando de sintetizar es que la respuesta es que no hay nada. Es que no hay plan. Es como que por eso. Dios ¿sabe, es argentino. ¿Sabe qué está diciendo? Dios es argentino. Está diciendo precisamente, no va a pasar nunca nada. ¿Por qué nos va a pasar? Bueno, esa es la no política, esa es la antipolítica. Cuenta también que en el año 86... La unión del pie de la represa con la estructura que se ve se había deteriorado y hubo que vaciar la represa y reparar esa unión entre la plataforma que permite que la represa no se vuelque y la represa es reparada en esos años. Entonces yo con este informe voy a esperar que lo tienen, porque evidentemente lo debe tener el municipio, voy a esperar que asuma el nuevo intendente y se lo voy a acercar como un aporte como que es un tema que es de Estado de Moreno, no es de un partido político, pero hoy está en un momento especial de transición, me parece que es preferible entregárselo oficialmente, para que el intendente, que es el responsable político, quizás no específicamente de la represa, pero sí de la seguridad y de la vida de los ciudadanos de Moreno, conozca esto. Y lo mismo estoy presentando un proyecto de declaración con todo este material para que sea entregado al área correspondiente del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, para que no pase a ser un informe técnico que termine en los cajones de un escritorio de alguien que está pensando que termina dentro de su mandato dentro de 9 días y está pensando cómo qué hace con los papeles, qué se lleva o dónde va a ir. Bueno, todo lo que se están viviendo en estos días. Esto es un tema de Estado, no tiene que ver con la política a ver, tiene que ver con la política del no preocuparse por los problemas de Estado, problemas de todos, que no hacen a si es un gobierno Frente para la Victoria, del PRO, del radicalismo o del socialismo. Es un problema de los morenenses, y los morenenses tenemos que saber que está la represa, que esa represa está con una cota de agua muchas veces arriba de nuestras casas, y que si no la atendemos, probablemente, no, esperemos que nunca pase nada, pero si la represa se sigue deteriorando, lo que va a pasar, va a haber que vaciarla. Y si en el momento que se vacía, se vacía por falta de mantenimiento y porque entonces no está en condiciones de funcionar como represa, vienen grandes lluvias, como fue el caso de noviembre del año pasado, se producirían entonces inundaciones como las que vivimos en los años 60, 60 y pico, que el Paso del Rey llegó a tener inundarse hasta 10 o 15 cuadras del río Reconquista. Diputado, le propongo que en algún momento de esta semana o comienzo de la semana que viene charlemos sobre arsénico, porque tenemos que presentar el nuevo gabinete de Festa. Y, correcto, y perfecto. Me parece que, que lo que está aportando es cuidado al nuevo intendente, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que esto hay que no mirarlo, sino actuar. Bueno, nosotros como Estado, digo nosotros, lo que se ha hecho en la provincia durante muchos años es la no gestión. Y lo que no aparecía, o sea, si está ahí, mira, que tenga filtraciones, que tenga chorros, total, está funcionando. Sí, pero en un momento esto es como el auto, se empieza a descomponer la dirección, después se frena menos, entonces, sí, pero funciona. Hasta que en un determinado momento la situación del no mantenimiento hace que deje de funcionar. Uh-huh. Esto necesita un plan, es un embalse que no nos informa la cantidad de metros cúbicos que tiene, porque no existe la medición esa. Increíble. No existe la medición esa. Bueno, cuando tengo tiempo, hablamos de la problemática de los nitratos, claro, y los arsénicos. Sí, claro, claro que sí. Diputado, muchas gracias. Muy amable de su parte. Son dos temas en el comienzo del programa. Y fíjese que los dos temas están vinculados por una palabra que es la irresponsabilidad. ¿Y por qué hay tanta irresponsabilidad? Yo vuelvo. Porque no hay disciplina, por supuesto, y porque no existen las sanciones, porque somos todos sujetos de derecho. Yo tengo un derecho, entonces mi derecho me lleva a poder hacer hasta aquí. Y tal vez mañana extienda mi derecho. Pero bueno, me tienen que comprender que hoy es hasta aquí. O sea, hay que comprender que los médicos no fueron, ¿no? Porque tienen derecho a no ir. ¿En qué momento se invirtió esto? No tengo la más pálida idea. Es decir, el momento de quiebre. Hay una sucesión de quiebres, pero no encuentro todavía el momento. No lo encuentro. Y esto que ustedes acaban de escuchar, que nace de un trabajo que hizo el Canal 6 de Moreno, filmando en un día de mucha agua en el dique, cómo las rajaduras permitían observar claramente como un chorro que salía de las mismas. ¿No? Un chorro. Y eso lleva a que el diputado Hago haga una presentación ante los organismos que deberían ser muy competentes. Se crea como un comité tripartito, lo que entiendo, como para investigar, y llegan a una conclusión, no hay informes. Que esto hay un tipo que puede levantar, porque es manual, ¿por qué va a tener un problema mayor que el que hoy ofrece la presa Roger? ¿Por qué? ¿Pero se les paga a esos tipos o no? Los que están en el, ¿cómo se llama? ORCEP, me parece. Que es un organismo creado, es un organismo creado, tiene gente en el organismo elegida para cumplir la función que ese organismo ostenta. Y ustedes comprendieron que lo que acaba de decir el diputado Vago es que las autoridades de ese organismo incumplieron con lo que tenían que hacer mínimamente, que es agarrar un papel y mentir, si querés vos. Porque es lo que pueden hacer. Ni siquiera eso. No hay papel, no hay registro de lo que está en el fondo, de los niveles de cota, de las rasgaduras, de los montajes exteriores, de los interiores, de lo que sostiene al costado de la... No hay nada. Y entonces le va a llevar el diputado Vago al intendente Festa cuando asuma, mire, intendente, tenemos este problema, porque esto es una política de Estado. Ni siquiera la aclaración del Frente para Victoria, Partido Socialista, me importa un cuerno eso. Acá estamos hablando que hay una estructura que está dañada, no muy dañada, pero está dañada, y que solamente llevando el video de Canal 6 merecería que los que están en el organismo le metan un patadón en el culo, así, y bueno, venga otro que tenga ganas de darse cuenta que si esto no se arregla, puede ser que de acá a 50 años, listo, se inunde Moreno. Bueno, y se inundó de acá a 50 años y yo estoy viviendo hoy acá. Ese es el problema, es... Yo, mi vida acá, y hoy mi vida acá es esta, no se inundó la Municipalidad de Moreno, el municipio. ¿Y por qué me voy a preocupar? Porque precisamente la política es eso. La política es mirar más allá, no ahora. Y las conclusiones a las que podemos arribar es que están mirando ahora. Están mirando el piso. Gringo, buen día. Buen día a los oyentes. El organismo que más cercano a la cuestión de la presa Rollero es UNIREC, que es una dirección, unidad de coordinación del río Reconquista, porque recordemos que el dique Rollero es una presa de contención que es parte de un plan hidráulico que contempla también canales aliviadores en la parte baja del río Reconquista. Y bueno, eso fue un plan ideado a finales de la década del 60, el dique de Rollero, y bueno, que a lo largo de varios años, incluso las últimas partes de este plan, digo, de las obras hidráulicas del río Reconquista, se terminaron en la gobernación de Duhalde. Quiero decir, los planes hidráulicos de la cuenca del Reconquista demoraron, no sé, 40 años en realizarse. Cosa que, bueno, ya de por sí es preocupante, ¿no? Y lo que tiene que ver con las inundaciones en esta zona tiene que ver con eso. Y la presa Rollero fue finalizada en el año 72. Hubo conflictos en la década del 80 en relación a esto, ¿no? A el control, ¿no? Con la llegada de la democracia, el intendente en ese momento del partido de Moreno, Coco Lombardi, se habían llevado adelante incluso iniciativas para vaciar la represa. Bueno, hubo una intervención de los organismos nacionales encargados de, bueno, de dar cuenta de que ese era el modo de funcionamiento de la represa, quiero decir, de estar permanentemente con agua, no es que debía ser vaciada. Todo el funcionamiento, bueno, de algún modo eso llevó a que se le prestara más atención a la presa Rollero ante este conflicto político. Lo real que en este momento la UNIREC, que es este organismo que tiene que ver con la dirección de la unidad de coordinación del río Reconquista, realizó un informe y dio parte al ORSEP, que es el organismo nacional, que es el organismo regulador de seguridad de presas. La ORSEP en noviembre del año pasado, hace un año, en noviembre del 2014, ya estaba noticiada de esto y había realizado un informe que, bueno, que daba determinadas recomendaciones, porque eso fue la tarea del ORSEP, dar recomendaciones, en el mes de abril de este año. Aparece incluso en la memoria del accionar del ORSEP, en el cual se habla de que hubo una capacitación y asistencia técnica en la presa Rollero, ¿no? Y dice en ejecución. Esto es de, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio del 2014. Y esas tareas que habían llevado adelante parece como que no dieron una resolución concreta a estos gravísimos problemas que se están verificando concretamente, ¿no? No es normal, ¿no? Que de la estructura de hormigón haya una rajadura de la cual sale agua. No es algo que pueda evaluarse y decir, no pasa nada. Hay que tomar acciones concretas, ¿no? Y además, lo importante también a tener en cuenta es que es una estructura de hormigón y que la estructura de hormigón debe mantenerse en el momento en que esa represa no, su hormigón, digamos, no aguante más la estructura, no sirve más. Quiero decir, no hay vuelta atrás. Cuando el hormigón no se puede reparar, no se puede reparar, porque es una cuestión estructural. Es decir, esto que indicaba Ricardo Vago, que tiene que ver con vaciar la represa y ver en qué condiciones está para que, bueno, sea algo recuperable. Esto de la desidia es algo permanente y lo vemos diariamente en las calles de Moreno, y no es de ahora, pero es una lógica que surca toda la gestión pública y sobre todo la gestión pública de un distrito pobre, ¿no? Como Moreno, que por ejemplo cuando los postes se caen, los cables, nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la puerta de la radio tenemos un cable que no sé de qué será, pero que viene colgando de los postes, ¿no? Y uno tiene que bajar la cabeza porque lo pega con la cabeza. No pasa nada. Es un cable. Lo único que hay que hacer es bajar la cabeza o no pasar por ahí. En la plaza de Barrio Parque también hay cables caídos. Hace como un mes, dos meses. En la ruta 23 y Andrade, por ejemplo, hay un poste quemado porque se ha quemado basura en la base de ese poste, y hace dos meses que está ese poste caído, sostenido por un cable de electricidad. Cuestiones que tienen que ver con la desidia del Estado, de no poner las acciones concretas para llevar adelante algo que no debería ser admitido, ¿no? Todo esto sucede en la represa Rollero, una represa que implica el control de las inundaciones que afectan a varios distritos del conurbano bonaerense, y que de tener algún inconveniente podría significar la pérdida y la destrucción de, bueno, ¿no?, de localidades enteras. Digo, lo hemos visto ya en la provincia de Buenos Aires también por cuestiones que tienen que ver con trabajos hidráulicos en el famoso ayúdame vos, Epecuén. En la provincia de Carué, claro. Tiene un origen similar, ¿no? Una obra hidráulica que... Y Epecuén está bajo el agua y es centro turístico. Bueno, todo eso no es imposible que pase, ¿eh? Puede pasar. Se puede no ser así, puede empezar de a poquito a subir el agua, a inundarse, como pasó con Epecuén. Digo, uno no sabe cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto. Pero desde ya que requiere atención. Sí, a mí me parece que... A ver, como que no es el tiempo, ¿no? Porque como es el tiempo del derecho. La palabra sanción no se puede usar. Sí, nos da miedo. A mí no me da miedo un carajo, les digo, ¿eh? Así. Así de simple. Porque en nombre de ese derecho, del funcionario que tiene que ir a la Unirec, o al ORCEP, o a donde tenga que ir, no va. No va. Y entonces tenemos esto que hoy, no es un problema, porque no es que mañana va a llover y se parte. No, mañana no, de acá a 50 años puede ser que sí, si no se hace nada. Y yo no tengo que mirar mi ombligo hoy. Si quieren, una frase muy común, por mis hijos. Pero ni siquiera eso tenemos hoy. Entonces, no es desidia, ¿eh? No es desidia. La desidia es otra cosa. Yo puedo ser un desidioso, hago en parte algo, no cumplo bien mi trabajo, pero estoy haciendo algo. Esto es irresponsabilidad. Ese no me importa, porque estoy primero yo. Con mis obligaciones, que no son estas, son otras. Hoy tengo otras obligaciones. No tengo que hacer un informe para saber cómo está la presa Rollero, porque bueno, me fui a dar clases en un, no sé, en un país para hablar de la presa Rollero. Bueno, tengo mi derecho. Y diga que lo filmó Canal 6, porque tampoco lo hicimos nosotros. Es decir, si Canal 6 no filmaba, no estamos hablando de esto. Y en teoría ahí hay dos trabajadores, y debe haber dos trabajadores que tienen que abrir manualmente las compuertas como para que ante una cantidad de agua importante pueda haber una evolución hídrica que no genere mayores inconvenientes en la Reconquista. ¿Es qué nos puede pasar? No nos puede pasar nada. No nos puede pasar nada. Ni acá, en el Reconquista, ni en el hospital, ni en la UPA, ni en la maternidad, ni en ningún lado nos puede pasar nada. Y nos está pasando todo el tiempo. E insistimos con esto, ¿no? Bueno, habría que ver de qué forma. Si a nosotros nos sancionan todo el día. Perdón, ¿qué nos pasa a nosotros? O vos andás por la calle y sos sujeto de derecho todo el tiempo. Entonces, vas a la administración pública y decís, buen día, sí, pase por acá, yo lo voy a atender. Si hay maltrato todo el tiempo. No sancionan todo el tiempo, pero nosotros si tenemos que hablar de sanción, cuidado, ¿eh? Cuidado que eso es represivo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esta es la angustia a la que hacía referencia antes de estos acontecimientos, no estos, sino de lo vertiginoso y hermosamente democrático que nos pasó, es que esa capacidad operativa a la que hago referencia puede tener otro nivel. ¿Sabe cuál es el otro nivel? Que desmantelen la capacidad operativa. Capacidad operativa que ha construido derechos. Mal, bien, regular, pero son capaces de desmontar la capacidad operativa y decir, bueno, háganlo ustedes. Sin importar un carajo ni el compañero, ni el militante, ni el ciudadano, ni la gente. Porque se me da la gana. Porque tengo ganas. Y quiero volver a la calle. ¿Mm? Y esto es solamente un informe. Sugiere, lo que acaba de contar el diputado Vago, es que sugiere que se haga esto. No hay una imposición. No es que le impone a la UNIREC, haga esto urgente, o al ORCEP, debe hacer lo que no hizo. No, no, es una sugerencia. Es una sugerencia. Bueno, vamos a la tanda de hora y después nos metemos en lo que pasó ayer. Cabe destacar que la ORCEP depende del Ministerio de Planificación y que obviamente depende de la Presidencia de la Nación, ¿no? Bueno, la UNIREC. ¿Y qué es la UNIREC? Son organismos tripartitos, es decir, vamos a trabajar en conjunto. Puede ser el municipio, la provincia de Buenos Aires y Nación. O puede ser en Capital Federal, la provincia y Nación. Sí, esto le cabe a todos. Aquí hay un funcionario en la Municipalidad de Moreno. ¿Miró eso? ¿Fue a la presa Rollero cuando se publicó? Porque esto hoy circula por las redes sociales. ¿Fue hasta allá? ¿Emitió algún comunicado el municipio a través de la página oficial? Eso, ¿qué nos puede pasar? No nos puede pasar nada. ¿No? No nos puede pasar nada. Nosotros tenemos que ir a donde defina Gus en este momento. Dale. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que está en tu barrio. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ayer nosotros pudimos acceder a un extracto de la información oficial, que es tan solo un extracto hasta el momento, de lo que se encuentra en un departamento ubicado en la calle 25 de mayo al 32, es 25 de mayo y Alcorta, en Paso de Rey. es el departamento quinto, en donde vivía un tal Alan Thomas Viale. El diario Clarín ayer a la tarde, en su versión digital, encaró la noticia en considerar y vincular rápidamente a Alan con su padre, tristemente conocido como el Lauchón. El tema es que la policía está buscando, no ha encontrado hasta aquí, a este tipo de 27 años de edad, que es el principal observado en el asesinato de una piba de 23 años, Daniela Rutherford, que vivía en Pilar. Nosotros subimos la noticia en Desalambrar cuando pudimos chequear no solamente los datos, sino la fotografía a través de las redes sociales, más precisamente Facebook. Así que utilizamos en primer lugar una foto que había sacado el colega Rodrigo Solórzano, y ya por la noche, cuando pudimos hacer una mínima investigación de los amigos de Daniela y amigas de Daniela, ahí pudimos chequear que era esa foto de una joven de 23 años, envuelta en una frazada y con varias marcas en el cuerpo. Algunos dicen que fue degollada, pero sí tenía muchísimas marcas y cortes con un cuchillo que fue secuestrado en el lugar. Daniela, según las pericias forenses, fue asesinada entre el sábado y el domingo. Y este tipo está ausente, sin aviso de su casa, desde el sábado, que es el último momento en donde tiene contacto con un familiar directo, en donde le pide dinero porque se tenía que ir. Las características de Viale, además de ser inestable, adicto a la cocaína. Algunos dicen que trabajó en la CIDE con su papá. Lo concreto es que una mujer de 23 años, una piba de 23 años, fue brutalmente asesinada el día sábado aquí en Paso del Rey. Y es una chica que vivió en Pilar. Tal vez mañana o en los próximos días, que es el trabajo que está haciendo Cintia, es establecer contacto con alguna compañera o amiga de Daniela, porque podrán imaginarse ustedes cuál es el estado de situación de esa familia. En el diario Página 12 de hoy, en la sección Sociedad, se da a conocer los primeros números oficiales de la violencia. Diga que son oficiales, porque hasta aquí lo que sabíamos era lo de la Casa del Encuentro. Y es como lo que vamos a conocer esta semana de Correpi. Son algunos datos que llegan, otras son registros que uno va tomando de los medios de comunicación. Nos preguntamos por qué no había números oficiales. Y estos son números oficiales de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Por lo tanto, yo voy a inferir que son números parciales, no totales. Y en el año 2014, según este informe, insisto, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, hubo un número de femicidios perpetrados en Argentina que llega a 225. 225 mujeres asesinadas en la Argentina en el año 2014. A fin de año nosotros hacemos los números nuestros, los números o las historias. ¿Hubo denuncias de Daniela sobre el maltrato que ejercía este tipo, o este tipo se levantó ese día y la mató? Ya después seguir esa ruta es dificilísimo porque depende de la familia, que la familia pide justicia, de las amigas que señalan a Viale como responsable y autor del asesinato de Daniela. ¿Cómo seguir? Bueno, una forma de seguir es que los gobiernos se hagan cargo, no un como sí, sino que comprendan que esto no es solamente una marcha. Termina la gestión de Wes y yo no sé qué carajo hizo Norma López. Si se acercó a los familiares de Dayana, por ejemplo, se acercaron a la familia de Dayana, cuyo cuerpo apareció en el arroyo Catonas. Fueron a asesorar a esa familia, contuvieron a esa familia. En el como sí son campeones. Ahora, en el territorio yo no los veo cumpliendo la función para lo cual han sido elegidos. Aquí me acompaña Analía Kelly, que es de Mumalá, porque ellos han presentado en el día de hoy un proyecto de ordenanza para crear el Observatorio Municipal contra la Violencia de Género. ¿Qué es un instrumento? Las políticas son mucho más que esto, claro está, pero tampoco hoy existe este instrumento. Hoy, si una mujer tiene que ir a fiscalía, ¿nos pasó cuándo? ¿La semana pasada? La semana pasada vino una compañera aquí y fueron a fiscalía y en fiscalía no tomaron la denuncia. Es una situación aberrante con dos niños. Y de fiscalía mandaron a la comisaría de la mujer, pero antes fueron al servicio local donde por ley debe intervenir, y la fiscalía también, y el servicio local los mandó a la comisaría de la mujer. Entonces después terminamos viendo números. Esto no es desidia, insisto. Esto es complicidad y irresponsabilidad. Y solamente es posible porque no existe la menor organización que pueda combatir estas lacras. En ese caso, Rubén, luego de dos semanas de haber ido a la comisaría de la mujer, el servicio local permanece sin accionar. Porque está desmantelado. Porque se van. Sí. Se van. Entonces yo desmantelo. Total, me voy. Y bueno, por ahí la dirección de la mujer está desmantelada. Ya después vamos a pasar la nota de lo que dijo ayer Cintia González sobre este tema, que es violencia de género, porque se lo consulté en la conferencia de prensa donde se anunció medio gabinete. Bueno, ¿cómo llegan a esto, Analia? Contame. Bueno, llegamos un poco con esto. ¿Cuál es la situación hoy por hoy en Moreno particularmente y también extendida en provincia en general? Una situación bastante crítica, inclusive esto, ¿no? Con los datos oficiales ahí tenés 225 femicidios y ya ves que está completamente falto de realidad. La Casa del Encuentro, una ONG, ha relevado que son 277, por lo cual ya partimos inclusive de un punto en el cual hay menos mujeres en el registro oficial que los que posee una ONG. Sí, y fíjate que lo que se destaca es primeros números oficiales. Sí, ahora vamos a hacer esto. Y se hace parcialmente, ¿no? Se hace parcialmente. Si los registros son estadísticas, las estadísticas se dibujan. Sí, inclusive ¿para qué alertar tanto? ¿Para qué sirven los números, los datos, las estadísticas? Sí. Efectivamente, tenemos un montón de falencias en todo lo que tiene que ver con la articulación por parte de la justicia para que efectivamente alguna denuncia o un caso de violencia de género tenga un cauce y un trabajo adecuado para que luego no terminemos esto contabilizando cuántas son las mujeres muertas. Moreno este año ha superado, por lo que nosotras venimos inclusive viendo, lo que ha sucedido el año pasado con femicidios. El año pasado tuvimos 4 femicidios en Moreno, 2014, y este año seguramente que serán más. Nosotras tenemos contabilizado 7. Lo que pasa es que también lo que tenés ahí es falta de datos con respecto a esto. Nace la iniciativa y surge a partir de esto, de la falencia de no tener datos y estadísticas, y donde no tener una articulación, donde no tener una visibilización de cuáles son las instituciones intervinientes, cuáles son las instituciones efectivamente que tienen que intervenir y de qué manera y de qué forma intervienen. O sea, no hay ninguna observancia de qué es lo que hacen las instituciones o dejan de hacer sobre esto. Inclusive en el proyecto mismo lo que planteamos es que esté integrado por las autoridades y algunos concejales y demás que vendrían a funcionar como vocales en este observatorio, pero fundamentalmente que esté conformado por las organizaciones que vienen trabajando sobre género en particular y las instituciones también, que pueden ser ONG y demás, que fundamentalmente ellas sean quienes tienen, digamos, la cabecera en el observatorio, en el trabajo, digamos, porque son quienes tienen el trabajo territorial y el contacto efectivo diario con las mujeres. Si vos no tenés una institución que se vincule con el territorio, claramente no vas a saber qué es lo que está sucediendo en el territorio particularmente. ¿Este observatorio de qué institución dependería? ¿Cómo se organizaría? ¿Interviene? Los observatorios son autónomos. Uh-huh. Nosotras generamos este instrumento como son los observatorios en sí mismos que tienen una autonomía. En esa autonomía lo que proponemos es que también sea integrado por concejales al interior de la Secretaría de Justicia y de Seguridad del HCD, pero que esencialmente sea integrado por instituciones y organizaciones de género. ¿Cómo se designarían a las personas que integrarían el observatorio? Se haría una convocatoria. En esa convocatoria que se haría, serían cada una de las instituciones intervinientes anotadas en un registro y luego se pasaría a votación. ¿Quiénes votarían? Quienes sean convocados y se vean autoconvocados a esta creación de este observatorio. Sí, ahí está el Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados, que es una muy buena herramienta. O sea, yo no desconozco las herramientas. Ahora, si las herramientas están diciendo... ¿Se acuerdan en una nota que hicimos este año con Cintia Poc? Cintia Poc, cuando hablaba del INDEC, decía la herramienta tiene que tener un carácter popular. O sea, la herramienta es para nosotros, no para el funcionario. Es, si de esa herramienta en donde estamos viendo que estamos muy lejos de alcanzar derechos, podemos actuar. Para eso es la herramienta. Ahora, si la búsqueda solamente es la herramienta, pero no tenemos prácticas en políticas públicas hoy, porque si la mujer esta que yo mencioné recién como comentario, que quiso hacer una denuncia y no le tomaron la denuncia, bueno, sí, el observatorio va a funcionar, pero el hoy, es ahora, es urgente. Y yo lo que no veo es urgencia. Yo no lo veo. Yo veo laxitud, ¿no? Generar conciencia está perfecto. Además, lo intentamos hacer todo el tiempo cada uno del lugar que tenemos. La provincia de Buenos Aires decretó la emergencia en violencia de género, en materia de género, y se lo pregunté a la diputada Karina Nazábal, ¿qué se hizo en 2 años? Se generó conciencia. Bueno, pero además de la generación de conciencia, a esa mujer que quiere salir del infierno, ¿qué se le dio? Conciencia. Lo que pasa es que solamente no alcanza. No, por supuesto. Y aparte la responsabilidad de quienes están por detrás de los mostradores que hoy por hoy son las instituciones que existen, tienen una responsabilidad mayor en esto y claramente la respuesta tiene que ser concreta. Claramente se ve una falta de voluntad política y decisión política en torno a estos temas, porque no los tienen en cuenta, no forman parte de la agenda política, no son temas, no les interesa inclusive la muerte de la mujer. Hoy, 25 de noviembre, ¿no? Ayer nos encontramos con el crimen de Daniela en particular. Después nos encontramos con una dirección de la mujer que capaz que hace alguna intervención en la plaza. El tema es que esa no es la función. Claramente hay un incumplimiento de la función pública por la cual han sido creadas. Y no solamente de la dirección de la mujer, sino que lo tenemos en la fiscalía, lo tenemos en la comisaría, lo tenemos. Y efectivamente necesitamos también generar los organismos que de alguna manera observen cómo se está trabajando y orienten a que esa no es la manera ni la forma de trabajar. Bueno, esto lo presentaron el día de hoy y será el nuevo Consejo Deliberante quien trate esta ordenanza en marzo. Esperemos que rápidamente lo tomen. Cuando decimos urgente, bueno, aunque sea una herramienta, me parece que el encuadre que puede hacer cualquiera es que la urgencia es ahora, no en marzo. Bueno, nosotras tuvimos... Habrá calidad, incluso para convocar una sesión extraordinaria. Había conformado... Yo convoco una sesión extraordinaria para discutir esto. Había conformado una comisión, ¿no? Hace poco... De equidad y género. De equidad y género, motorizada por la concejal Mariel Fernández en su momento, y que no era parte de las comisiones del Consejo Deliberante, pero que tenía una funcionalidad de articular con las organizaciones sociales. ¿Han podido comunicarse ustedes con esta comisión? Mira... No nos hemos comunicado con la comisión. Nosotras, no recuerdo ahora precisamente el mes, pero creo que fue en septiembre, en sesión de Consejo Deliberante se trataron dos proyectos nuestros presentados, uno de 2012, donde pedíamos un pedido de informe, simplemente que nos que informen qué es lo que estaban trabajando y cómo lo estaban trabajando, a las cuestiones particulares de violencia de género. Recién fue tomado ahora este año en septiembre, y el Parlamento de Mujeres también. Lo único que se hizo fue girarlo dentro del Consejo Deliberante y pasó a comisión. Todavía la comisión no lo ha tratado, esta nueva comisión de equidad y género. Tampoco nos han convocado, ¿no? Bueno, acá lo pueden hacer. Hay un pequeño inconveniente, como todo proyecto, que es la plata, el dinero, los recursos, porque para que esto funcione, por supuesto, se requieren de medios materiales y personal. Entonces, el nuevo intendente Festa puede decir, bueno, yo todavía no puedo creer esto, porque no voy a creer esto porque no sé cuánta plata tengo. Cuando la situación que se plantea aquí es de urgencia. O sea, la urgencia requiere de buscar los recursos que están en otro lado, diseminados, que no tienen ningún tipo de funcionamiento más que el propio, y decir, bueno, esto lo hacemos. Bueno, que se ponga a discusión quienes integran el observatorio y demás. Pero que el observatorio pueda tener una articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde ahí va a estar la política de género del próximo intendente Festa, para que, bueno, además del informe que se pueda hacer, tenga un trabajo articulado, que es lo que nos habían dicho hace muchos años, que es trabajar en red. Y hoy no tenemos red. Es que necesariamente para trabajar sobre la violencia de género hay que trabajar en red. Y por eso. También existen legislaciones vigentes que ya lo determinan. Entonces, eso es donde no se ve la voluntad de trabajar sobre estas cosas. Porque no es que no está, no es que creas la institución y bueno, y que vaya, que ande. Sino que efectivamente tiene que haber una articulación. Lo que pasa es que no está esa articulación y nadie se fija a ver qué es lo que pasa y dónde están los errores de cada uno de los pasos que una mujer tiene que llevar adelante. Desde ya, incluso un observatorio, hasta un abogado, porque ¿saben que no hay abogados? Es decir, ¿cómo no aprendimos la lección de que el mayor problema que tienen las mujeres hoy, y los hombres también, pero mayormente las mujeres, cuando van a hacer una denuncia, dice, ¿y su abogado dónde está? Nos pasó la semana pasada. Incluso sabiendo nosotros que podemos ir a hacer una denuncia y no necesitamos un abogado, es decir, no, sin el abogado no se toma la denuncia. Y el derecho nuestro a la mierda, es decir, no hay derecho, trae el abogado. Bueno, no hay abogados. No hay abogados. Y está el Colegio de Abogados, ¿no? Y el Colegio de Abogados asesora, no patrocina. Y el abogado es para patrocinar, no es para, mire, tenés que hacer esto, no, tenés que ir allá. Y como abogado presentar y poner la chapa y decir, venimos a hacer esta denuncia. Es una locura, francamente, es una locura. Bueno, tienen que hablar con las mujeres del Consejo Deliberante o con los hombres. No, vamos a hablar con todos los bloques políticos, sí, al interior del Consejo Deliberante, porque debe de ser tomado por ellos en particular, así que la semana que viene vamos a tener número de expediente y a partir de allí nos vamos a llegar a cada uno de ellos a charlar, a presentarles el proyecto, a contarles cómo es, porque también es un poco esto, siempre hacemos como la tarea de ayudar un poco al trabajo y a la tarea de los concejales al interior del Consejo Deliberante. Hoy lo presentamos temprano y no nos encontramos con ningún concejal para charlar. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, pero el Observatorio Social Legislativo, que funciona dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, es un instrumento que le permite a los diputados, a los legisladores, construir herramientas legislativas. Para eso es el observatorio. Ahí está violencia de género. Todos los años se emiten informes. Adolescencia y niñez. Es decir, está pensado para eso. Después, ¿qué sucede? Bueno, es otra cosa, pero hay técnicos y hay profesionales. Aquí me parece que tiene que ser más territorial. Sí, mucho más claramente. Territorial. Y cuando le preguntaba a Analia Kelly si van a hablar con las mujeres, tiene que ver con esto. Mariel Fernández termina la gestión, ahora el 10 de diciembre, y fíjese que al cuarto año de la gestión, ella logra algo, que se discute en una sala de sesiones la creación de una comisión de equidad de género. 4 años. Y esto es la urgencia. Mariel Fernández va a asumir el 10 de diciembre como administradora general del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. ¿Y quién queda para trabajar la cuestión de género en el Consejo Deliberante? ¿Quién queda? Bueno, veremos quién queda. Pero por lo menos tengamos en cuenta que 4 años llevó para que haya una comisión de equidad y género. Sí. Cabe señalar que no es una comisión orgánica. No, no es orgánica. Es una comisión casi simbólica, ¿no? En sí. El sentido de que no participa dentro de la orgánica del Consejo Deliberante. Bueno, este observatorio, que es la propuesta que traemos Malá, tiene un organigrama. Tiene acá, bueno, después lo leemos o mañana lo leemos porque tiene, ¿cuántos artículos son? Tiene fundamentos, tiene considerandos, son 10 artículos. Entonces, es para llegar a los concejales y decir, mira, acá está, corrijan algún artículo, pero es saber si tienen voluntad de crearlo. Porque creo que todos marcharon por ni una menos. La mayoría, y se pusieron los carteles y estaban de acuerdo en salir a la calle. Bueno, esta es una forma de reaccionar dentro de las competencias que tienen para decir, bueno, estamos comprometidos en comprender que esto es urgente. Uno de los datos y de lo que constituye a este tipo de observatorios como herramienta es la visibilización que permite obviamente tomarlo y usarlo de que, bueno, el distrito de Moreno es el distrito más aquejado por la problemática de la violencia de género en toda la provincia de Buenos Aires y el número de femicidios. Así es. Ya, vos sabés que no recuerdo, pero creo que fue este año, sí. Donde se presentaron los casos de femicidio, las historias de femicidio de Tigre y Moreno. En el anexo de la Cámara de Diputados, en una oficina bien al fondo. Fue este año. A laburar, la gestión de Festa, el 50% de las funcionarias o del plantel son mujeres. Así que allí puede haber una señal, ¿no? Creo que hay una señal. No sé si después comprenden que la señal debe ser producir sentidos, pero sobre todo prácticas. Y a mí la gran duda que o la angustia que tenemos es que no vemos prácticas. El observatorio es una posibilidad, es una herramienta. Hoy lo dejaron por mesa de entradas, esto del Consejo Deliberante. Sí, hoy lo dejamos en mesa de entradas y bueno. Te hago la última, porque estaba leyendo un artículo acá. Quienes quieran participar del observatorio, que se crea un registro y después se elige quiénes son las organizaciones, los representantes de la organización. Lo primero que hay que hacer es generar una convocatoria abierta y a partir de allí generar un registro de esa convocatoria, de esa misma convocatoria que se haga, de la cual después se va a llevar adelante la conformación del observatorio en sí mismo, que también, como tiene esto de la autonomía, tendrán asimismo que generar cuáles son ya el funcionamiento interno. ¿La dirección de la mujer no venía con esa lógica? ¿Que era trabajar con las organizaciones? Pero no está, efectivamente. Con lo único que hay es la mesa de violencia género, sí. Que en realidad es una instancia provincial por el cual el municipio recibe un dinero para las mesas de violencia en cada uno de los distritos de la provincia, y la dirección de la mujer lo que vendría a hacer es como convocar a esa mesa de violencia en general, pero que efectivamente nosotras participamos un tiempo y luego no fuimos porque no nos parecía, no terminaba teniendo ninguna continuidad y ningún trabajo puntual y concreto sobre la violencia de género. Una intervención concreta. Porque lo que aparecía era esto de las intervenciones, la concientización, que nosotras efectivamente lo hacemos desde nuestro lugar como movimiento de mujeres, entonces no necesariamente teníamos que formar parte de la mesa de violencia para que nos digan qué volante sacar o si le ponemos ni una menos o le ponemos no a la violencia. Y después se salió a capacitar alguna de las comisarías, pero donde efectivamente sobre eso hay una legislación y hay una reglamentación y también hay una responsabilidad personal e institucional de capacitar a quienes están al frente. Es lo mismo que llegar a un trabajo y decir yo quiero hacer esto, pero no sabes cómo se hace. Primeramente tenés que estar capacitado, entonces pensemos en poner personas capacitadas, no hagamos una mesa de violencia para después salir a capacitar en violencia de género a los fiscales, a los abogados, ya tendrían que saberlo. Y sí. Las políticas de género, por lo menos, corregime vos y obviamente te estoy preguntando también, tienen un retraso, ¿no?, en relación a otras políticas, como por ejemplo la de niñez, que si bien obviamente también tiene una deficiencia importantísima, ¿no?, y ya lo hemos trabajado, las políticas de niñez que terminan encubriendo, ¿no?, las cuestiones estructurales, ¿no?, que vulneran los derechos de los niños una y otra vez, pero hay un servicio local, ¿no?, hay ONGs, ¿no?, que tercerizan la política del Estado para contener a la niñez en situaciones, digamos, de desprotección extrema, que obviamente, como veníamos diciendo, trabaja de manera deficiente, tarde, mal, pero hay algún organismo, digamos, al cual se le podría exigir una, que es lo que hacemos permanentemente, ¿no?, una mejor función atenta a los derechos. En el caso de las políticas que tratan el tema de la violencia de género, no hay ni siquiera esto. Tenés una muy buena ley, porque la 26.485, la violencia para erradicar la violencia de género, es una muy buena ley. La adaptación y readaptación que se hizo a la ley de violencia familiar en provincia de Buenos Aires incorpora muchos de los artículos de la ley 26.485. En general, desde la ley habría quedado contemplado una mirada integral de la violencia, porque uno de los primeros problemas que teníamos antaño, hace no mucho igual, porque esto es 2012, es que no se tenía una mirada sobre la violencia de género en particular, donde terminaban sentando a conciliar al hombre y la mujer y ver qué cauce se le daba a eso efectivamente. Eso ha cambiado y eso se ha modificado. El tema es que después no tenés las instituciones y la articulación, sobre todo, porque acá tenemos comisaría de la mujer, solo que la tenemos alejada del centro de Moreno, muchas no la conocen. El resto de las comisarías tendrían que tener oficinas al interior, que eso está brindado desde la provincia de Buenos Aires y no se ha hecho. Las fiscalías están, no es que no tenemos fiscalías, pero no terminan tomando la denuncia o no terminan diciendo cuáles son los pasos a seguir en eso. No tenés por ahí equipos interdisciplinarios que trabajen de manera constante, tenés que sacarte un turno a ver cuándo te toca y accedes a ese equipo interdisciplinario que te atiende una vez, no es que te atiende todas las veces. No hace un seguimiento. Las asesorías legales, ¿no? Esto, los abogados, lo que decía Rubén, eso no está. Tenés asignación en los juzgados de familia, pero también tenés que esperar el largo tiempo. Y si vos tenés una situación económica compleja, la mujer tiene una situación económica compleja, también es muy difícil continuar cuando vos no tenés los medios económicos necesarios para valerte por sí mismo cuando existe una separación. Entonces, todo lleva muchísimo tiempo y no hay una articulación en todos estos temas. Y eso es lo que sucede. Es como que la mujer termina muriendo en el intento de alguna manera porque no tenés una articulación de todos y cada una de las instituciones. O sea, el marco está. Ahora, lo que falta efectivamente es tener voluntad y tener también sobre esto una mirada de necesidad y urgencia sobre estos temas. No es, bueno, fulanita vino a hacer la denuncia, sino que efectivamente se trabaje sobre eso y se vea cómo trabajar sobre eso. Yo le agregaría recursos, digo, porque poner el pie en territorio y estar haciendo un seguimiento de determinados casos que incluso puede darse el caso, digo, porque de eso justamente estamos hablando, digo, de poder agarrar situaciones de violencia antes de que sea una causa penal, ¿no? Porque a veces el llevar adelante una causa penal y obviamente un trabajo que en su momento hacía bajo este nefasto paradigma, hacía el PROVI, ¿no? Esta cosa de sentar al violento y ver cómo lográbamos una mediación entre el violento y la víctima, ¿no? Pero como vos bien decías, se desarticula esto y no hay un reemplazo, quiero decir un seguimiento bajo otro paradigma de un trabajo social, ¿no? Que dé cuenta de estas problemáticas que a veces no solo atañen a las mujeres, sino que atañen a sus hijos, a los niños, el cual necesitan necesariamente un seguimiento. Y vuelvo a repetir, es necesariamente una cuestión de recursos, porque eso requiere una institución que esté volcada al territorio, con operadores capacitados, como vos bien decías, ¿no? No cualquiera puede interesarse de un día para el otro de estos temas y decir, bueno, salimos a la calle y vamos a tratar este tema, sino que justamente necesita una capacitación y todo un trabajo que tenga la predisposición de una institución estatal rentada, ¿no? Porque justamente de esto hablábamos cuando hablábamos con la concejal Mariel Fernández de la Comisión de Equidad y Género, que articulaba con las organizaciones sociales, ¿no? Y hablaba de que se articulaba con el Movimiento Evita. Bueno, y el Movimiento Evita, las operadoras que cobran, no cobran, quiero decir, más allá de cualquier tipo de crítica que se puede hacer a ese armado, desde ya la posibilidad de llevar adelante algo en territorio está dado por, bueno, una organización social de la militancia y no de un trabajo serio, responsable y con recursos que hable de que el Estado está dispuesto a trabajar en territorio. A mí me parece como que es... no solo una cuestión de articular organizaciones institucionales, ¿no? De instituciones y de llenar de contenido las leyes, sino además de tener una predisposición a hacer una intervención más allá de lo que la ley o la ley penal podría indicar, ¿no? Este seguimiento, como para no tener que llegar a esto, ¿no? A los femicidios, a la violencia ya imparable, ¿no? Y bueno, y obviamente empoderar, ¿no? Organizar a las mujeres, ser el Estado un actor en eso. Y para eso hace falta recursos y predisposición al territorio. No sé. Bueno, el como si nos lleva a tener a Daniela en la tapa de los portales, o a Dayana, es el como si. Y yo sigo diciendo que son políticas, que ayer lo decimos acá, son políticas focalizadas. No han instituido el derecho. Son políticas azarosas. Puede que ahora llegue una compañera aquí al programa y pida ayuda, entonces nosotros enganchemos al abogado que está listo para venir acá y llegar a la fiscalía y encontrar el fiscal y la predisposición. Eso no tiene nada que ver con el derecho. Eso no es derecho. Es decir, no tenemos derecho a vivir así. El observatorio viene a proponer, por lo que leo en los fundamentos, viene a proponer a que se empiecen a hacer cargo. Si empecemos a mirar el territorio, ¿qué hay en el territorio? ¿Qué sucede en el mismo? ¿Cómo interviene el gobierno? ¿Cómo intervienen las organizaciones? Ahora, esto no va a ser posible... No va a alcanzar el objetivo si no se comprende algo que dijo Analia Kelly y también Bernardo, que es la capacitación. Si yo voy al territorio para voluntariamente intentar hacer algo, voy a fracasar, porque estamos hablando de la vida y la muerte. No estamos hablando de ir a tomar mate para saber cómo está la familia y bueno, nos encontramos el domingo y por ahí comemos algo. Estamos hablando de la vida y la muerte. Estamos hablando de la barbarie, que se entienda. Y lo segundo es plata. Y yo no creo que el municipio de Moreno tenga plata. Salvo que el intendente Festa diga, bueno, basta con el trébol. Entonces empezamos a resignificar los recursos y entendemos cuáles son las urgencias. En definitiva, es lo que antes en política se decía, definir prioridades. ¿Cuál es la prioridad del próximo gobierno municipal? ¿La violencia de género es prioridad o no es prioridad? Y en ese terreno uno lo tiene que plantear. Que lo haga Mumalay y que lo hagan todas. ¿Es prioridad o no? Y si es prioridad, ¿cómo? ¿Cómo se vuelve práctica la prioridad? Bueno, esta puede ser una forma. El observatorio, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya les cuento cómo es el gabinete de Festa. Recorte informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte informativo. La palabra como arma. la golpeó. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ayer hubo una conferencia de prensa en el local que tiene el intendente electo Walter Festa en la calle Victorica. 3 de la tarde fue la convocatoria, entonces la presentación la realizó junto a Cintia González. Festa aseguró que Cintia González será la próxima presidenta del Consejo Deliberante, que ya están trabajando los consensos y demás. A ver, les voy a leer los nombres porque no tenemos mucho tiempo. Mañana tendremos las notas que hicimos, las preguntas que formulamos. No es todo el gabinete. Entre hoy y mañana se darán a conocer el resto de los nombres. Sí hay un cambio en el organigrama municipal, sobre todo en las secretarías. De 14 secretarías pasa a 11. Se crean subsecretarías. Todavía no se sabe cómo va a ser la cuestión de las direcciones. Ayer se presentó Walter Festa con parte del gabinete en el Palacio Municipal. Fue una reunión informal, es decir, seré el nuevo secretario de Infraestructura, habló con el secretario actual de Infraestructura, Obras Públicas, y así en cada una de las áreas. Festa no tiene hoy datos de los números, de los recursos a los que hacíamos referencia recién, en el otro bloque. Lo mismo le ocurre a Macri a nivel nacional y lo mismo le debe ocurrir a Vidal en la provincia de Buenos Aires. Será el día 10, cuando se sienten y empiecen a trabajar sobre las bases constitutivas que le pueden dar fundamento a las políticas públicas que ellos dicen desarrollar. Hasta el 10, o en realidad, desde el 10 en adelante. A esto se le llama transición ordenada. El secretario privado de la intendencia de Walter Festa a partir del 10 de diciembre es Ricardo Lolo Gómez, que es un histórico dirigente del peronismo, adversario histórico de Mariano Hues, que cumplió funciones en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y particularmente en el advenimiento del kirchnerismo formó parte, Lolo Gómez, del grupo Talcahuano, que fue el primer grupo o la génesis del kirchnerismo, porque allí estaba Lolo Gómez junto a Sergio Acevedo, que después fue gobernador de Santa Cruz, en plena presidencia de Néstor Kirchner. Es hermano de Cacho Gómez, que será concejal, fue electo concejal en la elección general de octubre. El secretario de gobierno es el licenciado Lucas Chedrese, que es un joven de 36 años, actual secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación. No es de acá, si algunos se preguntan y quieren saber, no es de acá. En la Secretaría de Economía seguirá Alejandro Mujori, que actualmente es el subsecretario de Ingresos Tributarios de la gestión de Hues. En la Secretaría de Salud tendremos a la licenciada María Eugenia Samarreño, que actualmente es diputada nacional, tiene 36 años, y es una referente del randacismo. Tampoco es de acá, Samarreño. En la Secretaría de Producción estará la docente Jessica Di Bastista. En la Secretaría de Educación y Cultura, Eliana Gómez, que es una joven de 29 años, y es del grupo más histórico de Festa. Puedo adelantar que el gabinete de Festa expresa, manifiesta con claridad que es aquella estructura que comenzó a trabajar con Festa ya en el año 2000, que eran muy chicas estas mujeres, eran muy jóvenes, y que luego desembarcaron en ANSES. El gabinete de Festa en gran medida es lo que tuvo Festa como jefe de ANSES y sigue teniendo incidencia en la UDAY Moreno y UDAY Trujuy, Walter Festa. En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano está Roberto Gaudio, de 39 años de edad, actual director del Instituto de Organización Popular, ex secretario de Desarrollo Urbano, Servicios Comunales y Medio Ambiente de Quilmes. Ayer le pudimos hacer una nota, la pondremos en el aire mañana. Secretaría de Deporte y Recreación, Paula Pereira, que es de Moreno. Cuando no diga que no es de Moreno es porque me estoy refiriendo implícitamente que son de acá, son dirigentes y son militantes del peronismo kirchnerista. Paula Pereira es una de ellas, al igual que Eliana Gómez. No tengo el dato, que no lo pude conseguir ayer, de Jessica Di Battista. ¿Ok? Seguimos. En Desalambrar, que son las noticias de Moreno, ¿sí? Ahí están las fotografías para que ustedes puedan ubicar los rostros de los nuevos funcionarios municipales. El que sigue en carrera y en la gestión de Walter Festa es el actual secretario de Articulación Gremial, Capacitación y Asuntos Legales, el señor Pablo Lombardi, que como ustedes saben pidió licencia en el Consejo Deliberante para asumir esta secretaría creada por Güez para él y sostiene esa secretaría en la próxima intendencia de Walter Festa. En el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, la administradora general será Mariel Fernández, actual concejal, finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre y es una de las referentes dirigentes del movimiento Evita. En la Subsecretaría de Tránsito estará Gastón Fraga, que es parte de la agrupación que se conoce como la 125. Fue director de comercio, entiendo yo, o estuvo en comercio, hasta hace poco me decían ayer que puede estar, aunque no me lo precisaron, actualmente en lo que es el área o la órbita de gobierno que conduce Gradín. La subsecretaria de Economía es Laura Fernández, trabajadora de ANSES Luján, pero muchos la conocen como Lala Fernández, que es la ex esposa de Walter Festa y es la mamá de los dos hijos que tiene el intendente electo. En la Subsecretaría Técnica e Inspección está la actual jefa de ANSES Trujuy, Romina González, que en la campaña de las PASO circuló un video que no sé si eso se transformó en denuncia penal, solicitando aparentemente una coima a un propietario de un supermercado chino. En la Subsecretaría Legal y Técnica está Mauro Thanos, 28 años, abogado, expresidente de Impulso Argentino, que es un fondo de finanzas que acompaña a pequeños productores que depende del INTA. En la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, en esta subsecretaría estará la Dirección de Violencia de Género. Dentro de esta subsecretaría se encuentra Ezequiel Méndez, 28 años, que es el abogado personal de Walter Festa. Por supuesto que esto no fue, estos datos que estoy dando, no fue entregado, estos datos no fueron entregados ayer por Festa, sino que lo tuvimos que nosotros averiguar después. En la Subsecretaría de Educación, Luis Sanén, tiene 28 años, es sociólogo, entiendo que es de La Plata. En la Subsecretaría de Cultura estará Nadia Olea, que es cantante, que es una militante también del grupo histórico de Walter Festa. Festa hizo una mención no hace mucho tiempo que a Nadia Olea se le negó la posibilidad de cantar en la Plaza Wuhan. Por militar con Festa, Wes decidió no darle espacio a esta cantante local que creo que participó en Jesús María en Cosquín y que será la próxima secretaria, subsecretaria de Cultura. En la Dirección de Recursos Humanos es una histórica del grupo de Festa, que es Verónica Vendrell, conocida como La Chili. En la Dirección de Culto ubicaron a Miguel Sandoval, que es un pastor evangélico. Entiendo de Cuartel Quinto. Y finalmente, el último nombre que se dio ayer es el director de prensa que asumirá función el próximo 10 de diciembre, el señor Claudio Quiroga, que es periodista. Además, se confirmó ayer, todavía no el lugar, se confirmó ayer que formará parte del gobierno de Walter Festa la señora Adriana Ángela Palacio, histórica militante de Pueblo Libre, hasta que rompió relaciones no hace mucho tiempo con Mariano Hues y creó la agrupación Juana Zurduy. Y lo que tengo entendido es que podría ser, y lo pongo en potencial, podría ser subsecretario de Industria Martín Arrizabalaga. Ex concejal o concejal mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, que integra el Movimiento Nacional Alfonsinista, que hizo campaña en el mes de agosto fervientemente con Mariano Hues junto a Arrizabalaga, Manuel Bertoli y el diputado nacional Eduardo Santín. Estos son los nombres entregados en el día de ayer por el señor Walter Festa en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Cintia González. No entregó todos los nombres, no, solo algunos. No, no, estos. Los otros trascendieron. La mitad de los funcionarios que acabo de nombrar, el 50% son mujeres. ¿Mm? Y es un gabinete de Festa. Y jóvenes, además, ¿no? Es un gabinete en donde claramente se expresa un recambio generacional. Son muy jóvenes. Algunos tienen algo de experiencia, otros no tienen experiencia. Y resta saber qué va a pasar con las direcciones. ¿Sí? Porque esto es la secretaría y la subsecretaría, o las secretarías y subsecretarías. Bueno, la municipalidad es mucho más que eso. Para tranquilidad de los trabajadores municipales, dijo Festa, todos los que trabajen van a seguir manteniendo sus puestos y los que no trabajen, bueno, ¿a dónde están? Los funcionarios convocados de fuera del distrito de Moreno, por ejemplo, el secretario parlamentario, la diputada, bueno, que tiene que ver con el randacismo, pero ¿qué relación tienen con la Cámpora? No, me parece que, no te lo puedo responder con precisión a eso, pero entiendo que son de la línea del peronismo kirchnerista que conduce Otavis. Uh-huh. Me parece que es de ahí que aparecen estos nombres, incluso el secretario de Infraestructura, que es Gaudio, ahora tenemos que aprender los nombres rápidamente, pero Gaudio, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que es de Quilmes, fue 3 veces concejal. Ayer me decía que su trabajo es de un perfil bajo, que viene a aportar de afuera para que sea una buena gestión la de Festa. Es decir, es un técnico, si querés vos, ¿no? Es un técnico. En el caso de María Eugenia Samarreño, te diría que es más política que técnica, será la secretaria de Salud. Y este dirigente de La Plata, para que lo ubico acá, Luis Sanen, que es sociólogo, en la subsecretaría de Educación. Me quiero detener aquí porque esta subsecretaría de Educación será clave en una propuesta que hizo Walter Festa de bajar todos los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para la reparación de escuelas. Ese compromiso lo sostuvo y lo sostiene. Toda la plata que está calculado para el próximo año en 80 o 100 millones de pesos serán administrados por Luis Sanem, que convocará a los gremios para que la unidad de gestión distrital sea una mesa realmente de carácter operativo, y allí se definan cómo serán las políticas para la reparación de escuelas, siendo esta una competencia de la provincia de Buenos Aires que estará manejada a partir de diciembre por la señora María Eugenia Vidal. ¿Mm? Bueno, esto es lo que teníamos para contarles en la mañana de hoy. ¿Tenés alguna duda, gringo, de gabinete? Y ya se irán despejando las dudas. Bien. Es un gabinete del riñón de Walter Festa. Sí, hay un gran porcentaje de militantes, digamos, que han acompañado desde los inicios a Walter Festa, ¿no? ANSES al municipio de Moreno. De probada confianza, ¿no? Del intendente electo. Lealtad sería, ¿no? Lealtad al nuevo intendente. Bueno, nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia, Steffi, Bernardo, Rubén. Mañana haremos lo posible para que el programa sea un programa de radio de carácter comunitario. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.